para esa empresa. Si las previsiones meteorológicas lo permiten, Sierra Nevada va a abrir este fin de semana casi 100 kilómetros de pistas cerca de la totalidad del dominio esquiable. Está nevando y en la propia urbanización de Prado ya no ha habido que trabajar intensamente para retirar el más de metro y medio de nieve que ha cubierto sus calles. Las palas y excavadoras han recogido más de 3.000 toneladas de nieve, algo que no sucedía desde hacía años. Eso dicen al menos sus trabajadores. Estoy muy contento de la hora, no me pesan aquí. O sea, no me pesan. Pues yo recuerdo del 96. Que es cuando cayó la borda. Luego ha caído, pero no como ahora. Que esto no ha dado la vida a todo. Málaga es el segundo destino urbano de España con mayor crecimiento turístico después de Bilbao. Todo ello gracias al crecimiento del 8% de los turistas internacionales. Se convierte así en la primera localidad de la provincia en número de viajeros alojados en sus hoteles. En cuanto a las temperaturas, a esta hora los termómetros marcan 10 grados en Lora del Río, Sevilla, 11 grados en Andújar, Jaén, 9 grados en Hinojosa del Duque, Córdoba. Es la 1:03. Servicios informativos de Canal Sur Radio. Más noticias en una hora. Y también en RAI y canalsur.es. Canal Sur Radio es la única cadena que emite las 24 horas del día desde Andalucía y con Andalucía. Para Andalucía, España y el mundo. En eso sí somos únicos. Canal Sur. 25 años. La radio de tu vida. Racing de Santander, Córdoba. Cajasol, Caja Laboral. Y otros encuentros de Primera, Segunda y de la Liga ACB. Esta es la jornada del sábado en La Gran Jugada. Tu equipo y todos los equipos. Fernando Pérez te espera este sábado desde las 5 de la tarde en La Gran Jugada. Hasta aquí la información, que volverá en unos 56 minutos aproximadamente. Saludos y bienvenidos si llegan en este preciso instante a Canal Sur Radio. Sepan que esto es a la carta, que comenzamos a las 12, los sábados y también los domingos. Dos teléfonos disponibles que no paran ni un solo momento. Los 7 días de la semana, 24 horas al día. Son el 900-844-643 y el 954-46-70-57. Un oyente nos comentaba antes que quería escuchar un clásico de Wright Brothers, Janet Melody. Es el grupo que formaron Bill Medley, un californiano de Santa Ana, y Bobby Hatfield, que nació en Beaver Dam, en Wisconsin. Un dúo que nació exactamente en el año 1962 y que fueron producidos por Phil Spector durante algún tiempo, generando algunos de los mejores momentos en la historia del soul blanco americano, con clásicos rigurosamente imperecederos. Y este es uno de ellos. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. La música que quieren escuchar nuestros oyentes. Wait for me. wait for me. I'll be coming home, wait for me. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. Buenas noches, soy José Raúl y me gustaría escuchar un tema, creo que se llama Señora Vanderbilt, es de McCartney y su grupo, creo que de Wing, si es posible sobre la una o ante las dos. Muchas gracias. Thank you. Mrs. Vanderbilt. Sí, señor, con Wings, un viejo grupo de éxito. Desde la vieja Europa. Grupo inglés de pop formado por Paul McCartney tras la disolución de los Beatles con el apoyo de su mujer Linda McCartney en aquellos años. Una banda de Wings que desaparecía en 1980 después de varias giras triunfales a nivel internacional. Seguramente lo recuerdan bien. Hola amigos, soy Pepe de Sevilla. Hola Pepe. Y me gustaría que pusierais alguna canción de los antiguos Mitos. Muy bien. Los Mitos eran un conjunto de los años 70-80 que dieron algo en España. ¿Así? Los Mitos, una canción. Gracias, señor Alvarado. Adiós. Alvarado no, Jurado. Pepe. Los Mitos en Canal Sur Radio en A la Carta con Me Conformo. Esto es música que fue éxito hace mucho tiempo en España y que vuelve esta noche. Conformo con los Mitos, un grupo nacido en la capital de Vizcaya, en Bilbao. Un grupo que se hizo muy popular en todo el país, en toda España, con la canción Suena una guitarra. Su banda de solista fue Tony Landa y se separó de ellos en 1970 para trabajar sus canciones ya en solitario. Tenemos trabajo acumulado en Facebook. En Twitter, concretamente, tenemos interacciones de Palaciego, de Pablo y de Julito. Vamos a ver. Palacio nos decía: hola Juan Antonio, aquí oyendo, se echa en falta tu programa en RAI, se refiere al País de los Sueños. Oigo el domingo por la tarde, pido Gino Benelli, I Just Wanna Stop. Palacio, esa canción exactamente no la puedo poner esta noche, lo podré hacer mañana, pero si quieres, podemos cambiarla por otro de los viejos éxitos de este canadiense, Gino Benelli. Se llama Felicia y también es una gran canción. Seguramente la recuerdas bien. Después estaremos con Pablo, Sonido Doors, y con Julitro, que quiere escuchar a Silvio y Sacramento esta noche. Felicia, you're gonna cry when I'm gone. Oh my Felicia, You're gonna curse your own ways. But now when my life is over, you're gonna cry for me. John, John. Felicia, I just can't act you no more. I got no control of my soul. De una gran estrella desde hace muchísimos años, Felicia Gino Barrett. Gino nació en Montreal, en Canadá, en junio de 1952 y desde el primer momento de su carrera ha estado perfectamente arropado, asesorado, acompañado por dos de sus hermanos, el gran pianista Joe Manelli y el productor y compositor Ross Manelli. Gino empezó experimentando con el jazz, el pop, sonidos de soul y la bossa nova. El debut desde Los Ángeles en California, Crazy Life, en 1973, música cálida siempre, que incluso en alguna de sus etapas ha sido bañada con abundantes alusiones religiosas que van desde el cristianismo al hinduismo, pasando por el taoísmo y otras prácticas místicas. Una curiosa búsqueda espiritual mantenida durante años que lo ha llevado a investigar las culturas sudamericanas, también la cultura japonesa o, por ejemplo, las obras de la filosofía de Nietzsche o de Kant. Para ciego. Estaba encantado de todas maneras con todo lo que se refiere a Vanelli. Es un clásico, eso desde luego. Y nos da las gracias, gracias a ti, para Diego, por estar en permanente contacto con nosotros. Julitro quería la pura concepción de Silvio y Sacramento. Después, a ver si tenemos tiempo suficiente y la disfrutamos. Y Love Me Two Times de los Doors, que es la canción que quiere escuchar Pablo. Buenas noches, Juan Antonio. Soy Mari Carmen. Hola, Mari Carmen. Hoy te quisiera pedir una canción que me gusta muchísimo, que es de la niña Pastori, Kai, porque me trae muy buenos recuerdos y me hace evocar pues muchos sentimientos, como huele Cádiz, los colores que tiene, el sabor que tiene, sí, me encanta esta canción. Muchísimas gracias y feliz noche. Hasta luego. Hasta luego, Kai. Escúchenla, por favor. Kai, por la madrugada, como me huele a sal. Cay, que se despierta por la mañana, me llena el cielo de gaditana. Ay, cay, cay, por la madrugada, como me huele el sol. Y cay, cay, que se despierta por la mañana, me llena el cielo de gaditana. gaditana. La niña baila y en Puerta Luna con su vestido bordado de espuma. Ay, ay. Cuando podré regresar a encerrarme contigo en un patio, deja que el viento entre las macetas sirva en por tango. Por fin ver a mi gente, por fin beber. Caí del mentidero, muero por ello, quiero volver. Cuando anochece que tú te duermes, que yo te miro y a ti te pierdes. Ay, ay. Cuando podré regresar a encerrarme contigo en un patio, deja que el viento entre las macetas sirva por tango. Ver a mi gente, por fin beberé. Caer mentidero, muero por ello, quiero volver. Tengo a mi caí con perdón. Hay de los que se preguntan qué es lo que tiene ese rincón. Niña, cae y se bebe el sol. Y es la brisa marinera y que revienta tu corazón con la sonrisa más morena. Cae y se bebe el sol. Y es la brisa marinera y que revienta tu corazón con la sonrisa más. Cae en la brisa marinera que remienda tu corazón. Una canción extraordinariamente bella. Bueno, la ciudad lo merece. Eso y mucho más. Niña Pastori, que es gaditana además, que llega de San Fernando, ahijada de Camarón, un músico que solía tocar con Tomatito, por cierto, una de las grandes estrellas que de vez en cuando hemos escuchado por aquí en Canal Sur Radio. El sentimiento y el alma flamenca fusionada con su forma de ver la música. Todo ello ha sido un compendio de elementos decisivos a la hora de convertirse en una auténtica estrella. Niña Pastori, Alejandro Sanz, Kai. A la carta, la música que tú pides en Canal Sur Radio. 900-844-643 y 954-46-70-57. Hola, Juan Antonio. Soy Paqui. Mira, llamaba a ver si me podías poner la canción de los módulos. Todo tiene su fin. Me gusta mucho. Y para recordar viejos tiempos, claro. Y decirte que no digas más eso de la voz, que tu voz la hace tan bonita, los micrófonos y, es verdad, es verdad, y las máquinas y todo eso que tú dices, que es que la tienes preciosa, da gusto oírte. Un abrazo y muchísimas gracias. Adiós, majo. Adiós, muy buenas noches. Todo tiene su fin. La música de los módulos. Siempre. les pasará a nuestros oyentes por la cabeza cuando escuchen canciones como esta? Los Módulos, desde la capital de España, un grupo nacido en Madrid, a pesar de que uno de los componentes procedía de Extremadura. Al frente, Pepe Robles. Todo tiene su fin. Un álbum compuesto por 9 temas, entre ellos Luz Errante, Nada Importa, y una revisión del clásico Beatles, Yesterday. Además del que dio título a ese disco. A la carta. La música que tú pides en Canal Sur Radio. Faltaría más. Hola, soy Carmen de Córdoba. Hola, Carmen. Mire, ya hace que lo descubrí 2 meses, pero quisiera que me pusiera una canción de José Poveda, no sé si es José o Rafael, para mi hermana Rafi. Se lo agradezco. Bien, y bien, para mí, si puedo, otro día pone La Primavera de Vivaldi. Ya lo conocí porque mi hija me enseñó su foto en el Facebook. Dios mío. Gracias. Ha caído un mito. El Negri, Miguel Poveda, Niño José y Farruquito, juntos en Esperaré. De amor, a que a mis brazos encuentres calor. Te esperaré a que vayas por donde yo voy, a que tu alma me des como yo te la voy. Me esperaré a que aprendas de nuevo a soñar, a que de pronto me quieras besar. Esperaré que la mano me quieras tomar, que en tu recuerdo me quieras por siempre llevar. Que mi presencia es el mundo que quieras sentir, que un día no puedas sin mi amor vivir. Esperaré a que sientas nostalgia de mí, a que me pidas que no me separe de ti. Tal vez jamás sea tu venir, mas yo, mi amor, te esperaré. Esperaré a que sientas lo mismo que yo, a que a la luz. Verso de amor, a que en mis brazos se encuentre calor. Esperaré a que vayas por donde yo voy, a que tu alma me des como yo te la doy. Esperaré a que aprenda de noche a soñar, a que de pronto me quiera besar. Esperaré que la mano me quieras tomar, que en tu recuerdo me quieras por siempre llevar. Que mi presencia sea el mundo que quieras sentir, que un día no pueda sin mi amor vivir. Esperaré que sientas nostalgia de mí, a que me pidas que no me separe de ti. Tal vez jamás seas tú de mí, mas yo, mi amor, esperaré. Guión bajo la carta en Twitter. Pueden también buscarnos en Facebook. Busquen A la Carta en Canal Sur Radio. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. Y por supuesto nuestros dos teléfonos 900-844-643 y 954-467057. Hola, buenas noches, Juan Antonio Jurado. Hola. Soy Antonio Franco con de Vélez, Málaga. Muy bien, Antonio. Cuando pueda, si lo tienes por ahí, de José Vélez, bailemos un bal. Vale, gracias. Bueno, muchas gracias, Juan Antonio. Vale. 1978, novena posición en Eurovisión. Puntos 65 para España. Oh Michelle, ¿dónde estás? Yo no sé si tú recordarás el verano que juntos pasamos los dos y que nunca podré yo olvidar. Oh Michelle, te perdí, nunca más he sabido de ti. Espero que un día regreses a mí y de nuevo te pueda pedir. Para España, punto 65 desde Canarias, José Vélez. Festival de Eurovisión 1978. Fue la 23ª edición. Tuvo lugar el 22 de abril de ese año en París, concretamente en el Palacio de Congresos. Los presentadores fueron dos por primera vez en la historia. Y el vencedor, seguramente lo recuerdan, la canción Avanibi. Que le suena. Nunca estás sola junto a mí, siempre con gente alrededor, y yo me muero por decirte que necesito de tu amor. Canción en español de Avanibi, que fue la vencedora de Israel en esa edición, 23º Festival de la Canción de Eurovisión desde Francia. Música que fue éxito entonces y que recuperamos aquí constantemente. fantástico equipo de producción el que tenemos. Todos nuestros oyentes, que no son pocos. Por favor, a ver si pudiera. Soy Marife de Córdoba, que llamo muchas veces y unas veces la he escuchado la canción y otras no. Normal. Porque me he quedado dormida, porque ya. A ver si por favor me la pueden poner esta noche, que tengo muchas ganas de escucharla, de Miguel Poveda Asiaga, o la de Manolo Escobar, solo te pido, que me haga la vida agradable si decide vivirla conmigo, que eso se lo decía yo a mi marido. Que en paz descanse. Esta se la pedí un día, pero no la escuché. Las dos son, para mí, Juan Antonio, eres lo mejor que se oye. Es un programa, bueno, yo con el suyo ya lo he dicho, que me gusta todo. Desde Don Martín Benítez, después aquí estamos del Rafa Cremades, luego, bueno, para que te voy a enumerar, todo, pero tú eres, vamos, el programa es lo mejor que tenéis. Gracias, mujer. Muchas gracias. Buenas noches, a ver si me pueden poner las canciones. Vamos a ella. Gracias. Poveda con A Ciegas. Yo muchas noches sentía, cercano y al día, tus pasos en la casa. Gracias a Dios que has llegado, que no te ha pasado ninguna cosa mala. En tus manos una loma que traminaba como el clave. Pero yo lo echaba broma, esclavo de tu querer, que me entretenía las cosas del juego, y yo te decía cerrando los ojos lo mismo que un ciego. No tienes que cuenta, a ciegas yo te creí. Yo voy por el mundo a tientas, desde que te conocí. Como pintan a la fe, no hay dolor como esta gloria de estar cayendo sin ver. Mi corazón se entraña, que te estoy queriendo a ciega. No sé qué mano cristiana abrió una mañana mi puerta de repente. Como un abrazo, la venta de mi frente. Me quitaron la ceguera con un cuchillo de compasión. Mentira lo firmo y lo pruebo. Y yo te decía, queriendo ponerme la venda de nuevo, no tienes que darme cuenta que no te las he pedido. ¿Quién va por el mundo a tientas? Llévalo rumbo perdido. Ojos, alfileres de cristal, para no verme cara a cara contigo y con tu verdad. Alma mía, que te estoy queriendo a ciegas. Es la música de Miguel Poveda, Queriendo a ciegas. Un brillante intérprete flamenco de origen catalán, pero de ascendencia murciana y manchega. A la carta, con Juan Antonio Jurado. Y con nuestros oyentes, lo más valioso que tenemos. Estamos hasta las 4. Hola, buenas noches, soy Pepa de Sevilla. Como siempre, ya estamos aquí. ¿Otra semana más? Sí, así es. Para oír las canciones que nos ponen y que pedimos. Que pedimos y que nos ponen, mejor dicho. Bueno, vamos a ver, al lío. Esta noche me gustaría oír Cielo y Mar de Luz Casal, pero me lo ponga ahí. Un beso muy grande, muchos saludos y estoy completamente enganchada al programa y muy agradecida. Un beso. Un beso fuerte. Buenas noches. Buenas noches y gracias por llamarnos. Luz Casal, esta es su música. Yeah. y busco entre mis recuerdos. Peaches and Hair, canciones que nos llegan directamente desde internet. Y una era fue éxito hace mucho tiempo. Retorno desde el pasado. Llegan desde Washington. Me minus you is such a lonely ride. The breakup we had has made me lonesome and sad. I realize I love you cause I want you back. Hey, hey. I spent the evening with the radio. Regret the moment that sensual como elegante por la que no pasa el tiempo. Peaches and Hair. Desde la capital de los Estados Unidos, Washington, Distrito Federal, con Maher Beckinster y Francine Baker. En solo 3 años se labraron una sólida reputación como intérpretes fundamentalmente de baladas, de canciones tan suaves como esta. Win Arid, que fue número uno en listas de los Estados Unidos durante la temporada del año 1979, un tema contemporáneo al Please Don't Go de Casey and the Sunshine Band, The Bad Times de Los Tabares, o el Ain't No Stopping Us Now de McFadden y de Whitehead. Infalibles, perdidas en la historia. A la carta, la música que tú pides en Canal Sur Radio. Varias vías de comunicación, 2 teléfonos, seguiremos después con ellos. También a través de internet, en Twitter, que Palacio nos comentaba sobre José Vélez, que todo el mundo lo conoce por la parodia de Al Ataque de Pepe Gáfez. Palacio que nos pedía además esta noche a Gino Verde. Pendientes algunas cosas, la pura concepción de Silvio y Sacramento y Pablo, que nos pedía, ¿me puedes poner Love Me Two Times de los Doors? Es un clasicazo que ya no viaja nunca por las ondas. Me haría ilusión. Gracias. Pues aquí lo tienes, amigo mío. Este es Love Me Two Times. Con él hasta prácticamente las 2 de la madrugada. Canal Sur Radio. Entonces vuelven las noticias. Love me two times, baby. Love me twice today. Love me two times, girl. I'm gone away. Love me two times, girl. One for tomorrow, one just for today. Love me two times. I'm gone away. Love me one time. Do not speak. Love me one time. Yeah, my knees got weak. Love me two times, girl. I'm gone away. Love me two times. I'm gone away. Oh Andalucía, 2 de la madrugada. Noticias. El gobierno español prevé que la economía del país estará en el tercer trimestre de este año en una situación de estabilidad y un crecimiento en torno al 0%, es decir, la recesión concluirá en verano y ya en el cuarto trimestre de 2013 crecerá ligeramente, según ha anunciado el ministro de Economía en Davos, en Suiza. Luis de Guindos ha señalado además que el gobierno español va a tomar en las próximas semanas nuevas medidas específicas para aumentar la flexibilidad salarial y que ayuden a favorecer la financiación a las pymes y las familias. Ha añadido de Guindos que hay una mejora de la percepción de los mercados respecto a España y ha descartado recurrir a la ayuda del Banco Central Europeo tras el descenso de los intereses de la deuda. En España, la ministra de Empleo ha defendido la reforma laboral pese a los malos datos del paro, ya que ha conseguido, según Fátima Báñez, frenar el ritmo de destrucción de empleo. La sociedad española tiene la tranquilidad, la certidumbre.